El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Aviación Maestra. Esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. La música basura invadía nuestra cotidianidad. Idiotizaba a la masa carente de oído crítico. Hipnosis electrónica en la comodidad del hogar. Eran presagios del fin. Las cosas se pondrían peores. Hasta que en la mitad del mundo, sin que nadie lo sospechara, surgió el monstruo metálico, botando babas de óxido por su hocico. Muertos del miedo, salieron corriendo los de siempre. Pulverizados quedaban los traidores que osaban poner resistencia. Porque esta tierra es de todos y todas, la defenderemos. Porque el arte y la cultura son la expresión de los pueblos, la difundiremos. Larga vida al rock y al metal, que es motivo de rebeldía y protesta. Todos y todas somos parte de este movimiento. Esto se llama Aleación Maestra. ¡Arrancamos! Ecuador y el mundo, muy buenas noches, bienvenidos sean todas y todas a esta actualización maestra aquí en Radio Casa de la Cultura 940 AM o a nivel mundial por el internet www.casadelacultura.gov.es. Amigo Chalo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches a toda la gente, hoy un programa súper, súper especial. Te recuerdo que nos puedes escuchar en www.casadelacultura.gov.es. Te bajas el player que tienes ahí, la aplicación, le puedes dar una descarga y puedes escucharnos desde tu teléfono celular, tablet, desde donde tú quieras. También puedes escucharnos en la 940 AM a nivel mundial. Así que pilas a la gente, hoy es un programa chuta a super, casa llena, claro. Y súper, súper, súper especial. Estamos con músicos de peso pesado. De peso pesado y de high level, ¿no? Claro, heavy duty, como sí, como heavy duty, sí. Ajá. A la gente que es amante del metal argentino, pilas, estamos en vivo, 2220-966, llámanos y pregunta, saluda, conversa con Gustavo Rowek. ¿Cómo te va? Saludo a toda la gente, por favor. Buenas noches, Ecuador. Gustavo Rowek, un placer estar acá, ¿eh? Y también con Sergio Berdichevsky, que no lo veo muy bien por acá. Aquí, acá estoy, acá estoy. Ya te veo a vos. Ya te vi. Y Sergio está en el estudio 3, hacemos una conexión entre los estudios. En Alaska, en este momento desde Alaska. En la salida de Quito. Ya. Entonces, pilas a la gente también, pueden búsquennos en el Facebook, búsquennos como Aleación Maestra Radio Rock y Metal, denle like. Ya vamos como 647 likes y más adelante vamos a nombrar a todas las personas que le dieron like al fanpage en esta semana, en estas últimas dos semanas. Para hacer sí, el... ganados a pulso, ajá, ¿no? Sin maquinitas, ¿sí?, ni nada de eso. Nada que ver. También el email, por favor, recuérdanos, amigo Chalo. El email al que puedes escribirnos es aleacionmaestra666@gmail.com. Puedes escribirnos, pedir especiales de bandas nacionales, internacionales, de lo que tú quieras hablar, o si tú quieres dejarnos el material para que sea pasado acá. Ya sabes el mail, aleacionmaestra666@gmail.com. Ajá, y para comenzar pues tenemos, como no podría ser de otra manera, música de B8. Por favor, Gustavo, cuéntanos alguito de cómo... Comencemos de una vez con la entrevista, ya que hemos iniciado el programa un poco tarde, debido a que estamos esperando que lleguen los invitados y el amigo Chalo acá, que tuvo un poco... de retraso, un poco ajetreado. Ajá, el tráfico, que es un fenómeno de la sociedad moderna, pues ya no hay cómo hacer nada. A ver, Gustavo, por favor, cuéntanos algo de lo que fue B8, cómo se formó la banda en esos tiempos difíciles de la dictadura argentina. Bueno, B8 es una banda icónica, para los que no saben, de la Argentina. Es una banda, es la fundadora del metal, creo que en la Argentina, y no sé si no en Latinoamérica, ¿no? Creo que es una banda que quedó en la Argentina, es una banda de culto, sus discos se siguen vendiendo como el primer día, cada día está más fuerte, y es una banda que nace en el final de la dictadura militar como consecuencia de la guerra de Malvinas. La banda se hace conocida en un festival masivo que se hace, que es el Barrock, pero nosotros ya veníamos tocando de pibito, de mucho antes, habíamos pasado por otras bandas, Beto y yo veníamos de WC, en una semana B8 no, estaba Ricardo, no iba a tocar más, hicimos un festival, tocamos juntos, nos hicimos amigos, y en una semana terminó conformada la agrupación que hizo historia, que es Civile Iorio Samarví de Rowell, ¿no? Sí. Con esa formación hicimos Luchando por el Metal, que es el disco debut. Estamos hablando de 1983 cuando sale el primer disco, y Un Paso Más en la Batalla de 1984. La banda, una banda muy revolucionaria para la época, con letras que parece que las escribimos ayer, desgraciadamente, no afortunadamente, y con un mensaje social muy fuerte que todos nos tocó vivir toda la adolescencia con una bota arriba de la cabeza, y la explosión a todo eso creo que es B8, ¿no? Y como todas las cosas honestas y sinceras, duró poco, pero le alcanzó para perdurar en el tiempo. Y justo en este momento suena el himno de la banda B8, Destrucción. Cuéntanos algo acerca del tema, por favor. Bueno, Destrucción es un tema, es el tema del metal, es el tema que debe ser el tema más tocado del metal en la Argentina, no hay una banda cover tributo de show que no termine con Destrucción, más o menos una letra y un tema que tuve el honor y el orgullo de escribir. Ah, qué bueno. Y a veces, como toda cosa sincera, no necesita de un tiempo de desarrollo muy complejo, ¿no? Bastó 21 días de laburo en una fábrica de colada de plástico para que en el medio de esos 21 días, que me echaron obviamente al 21, Dios bendita gracias, surja esta letra que es muy simple, pero creo que reflejaba lo que muchos sentíamos en ese momento y en muchos otros momentos también, cuando sos pendejo. Escuchemos Destrucción de B8 aquí en Aleación Maestra. Puedo ver que la destrucción es justo final. Será la actual like, comenta, comparte. En Facebook búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. La gente estamos escuchando Momento de Escuchar acá en Aleación Maestra. Momento de luchar. De luchar. Yeah. Es momento de escuchar también. Estamos con Gustavo Roek y Sergio Berdichevsky. Ambos de Roek están promocionando el disco Aquí Grita. Vamos a hablar bastante hoy de este disco. Cómo no, buenísimo. Lanzado en el 2012. Sí, así es. Estoy leyendo un poco aquí. Esto es en el estudio La Carpa. Y técnico Alejandro Sapiola, asistente de grabación Juan Manuel Lizazo. Uh-huh. Y masterizado en el estudio El Attic. ¿Cuánto tiempo demoró grabar este disco? Ya, la verdad que no solamente el disco, sino el proceso de hacer Rowell y toda la cosa. Fue muy rápido, contrariamente a lo que normalmente hacemos. Este disco es un poco, nosotros después de Rata Blanca hicimos Nativo, que es una banda que fueron 12 años y 4 discos. Este disco realmente iba a ser el quinto disco de Nativo. Ah, ¿ya? Pero cuando lo empezamos a componer, nos dimos cuenta que ya el color de las canciones era muy diferente a lo que veníamos haciendo. Eran canciones más pesadas, con un registro de voz agudo, con dos guitarras y el Nativo era una. Entonces decidimos empezar una banda nueva, que fue Roek. Parece lo más inteligente ahí. Sí, porque no tenía sentido seguir con Nativo, era más bien una propuesta nueva. Entonces necesitamos un disco rápidamente en el mercado para mostrar a la banda y poder salir a girar y tocar. Entonces todo el proceso duró 7 meses entre que hicimos la banda y la composición del material. Ah, sí, bien rápido. Sí, sí, realmente. Así que fue un disco que se trabajó muy rápido. Nos metimos en una sala, nos encerramos 8 meses a trabajar. Y el resultado fue Grita, que además nos dio muchas satisfacciones, al punto tal que con este disco llegamos hasta hoy, ¿no? Ahora nosotros vamos a llegar a Buenos Aires y ya nosotros vamos a empezar a trabajar en el próximo disco, pero la gente está conociendo Grito. Ustedes dos son la producción artística de este disco. Sí, hacemos la producción artística. Un poco la producción artística tiene que ver con el trabajo de las canciones y del audio. No solo de composición, un poco la composición también pasa por nuestras manos, pero la parte de producción artística tiene que ver cómo se desarrolla la composición, cómo se desarrolla la canción, el trabajo de los arreglos, el ensamble grupal y después en el estudio la selección de la afinación de la batería, por ejemplo, la selección de los equipos de guitarra, las guitarras para cada tema, y al final, ya cuando viene la mezcla, un poco la postproducción, que tiene que ver con los efectos de las voces, el mastering, que es lo último que se hace. Eso es un poco lo que hacemos, es el seguimiento de las canciones desde que nacen hasta que se van desarrollando en la sala de ensayo, van creciendo sus partes, sus arreglos, se llega al estudio de grabación y sale, digamos, es como elegir los ingredientes y preparar la comida y después ponerla al horno y sacarla a punto, ¿no? O sea, sí, porque acá arriba, acá en la parte alta de Sudamérica, se sabe que allá el metal argentino son súper exigentes ustedes, ¿no? Entonces me parece excelente. ¿Qué les parece si escuchamos un tema ya del disco? Excelente. De Grita. Claro, por supuesto. Salud. Salud cuando pueda abrir la cerveza. Presentemos primero el... Salud. Salute. Salute. Sí. Ajá. A ver, ¿qué tema nos proponen para escuchar? Muy lindo. Sistema Perverso. ¿Cuál? Sistema Perverso. Ya. Suena Sistema Perverso de Rowek. Aquí en Aleación Maestra son las 20:36. Yeah. nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Regresamos a Aleación Maestra, son las 20 horas con 40 minutos. Saludamos a varias personas que están en nuestra sintonía. Agradecemos inmensamente la presencia de Germán Holguín. Le dan los saludos a ustedes. Ajá. También para David Real, saludos inmensos para y felicitaciones por su enorme trayectoria, nos dice. También para Germán Filipens, que es guitarrista de Arcángel. Gran amigo. Sí, los están escuchando en Mendoza, Argentina, señor. Él entrevistó aquí. Es una banda muy buena de Mendoza. Sí, bando, excelente banda. Sí. Banda. Y gran amigo. Uh-huh. Sí, justamente le decía al niño, así me puso, ¿no? Pero es para el niño Robo, así le digo. Qué grande. Capo, que no así. Ya. Eso, muchachos. Seguimos en la entrevista. Sergio, por favor, cuéntanos algo de cómo vamos a hacer un poco de retroceso en la historia de estos dos grandes músicos. Y Sergio, por favor, cuéntanos algo de cómo fue los inicios de Rata Blanca. Uh-huh. Y los inicios de Rata Blanca nace un poco. Giardino tenía unas canciones y tenía ganas de irse del país. Y lo llama Gustavo para grabar esas canciones y junta a otros músicos, pero como algo provisorio. Y luego de lo que fue la grabación tipo demo, una cinta demo a fines del 85, de cuatro canciones, de las cuales yo no participé, pero como soy amigo de Gustavo de antes de esa época, ya Gustavo me había invitado a las grabaciones. Me había dicho, voy a grabar unos temas. Nosotros estábamos viendo si empezábamos también un proyecto juntos. Había terminado B8 y ya nos conocíamos de esa época, entonces estábamos viendo si empezar a tocar juntos definitivamente. Y cuando fui a esas grabaciones y sucedió la grabación de esas cuatro canciones, Gustavo y Walter salieron del estudio y decidieron ahí continuar con lo que era en principio unas canciones que tenía Giardino. No tenía nombre aún. ¿Eh? No tenía nombre aún esas cuatro. Tenía nombre, era nada más unas cuatro canciones y ni siquiera era un proyecto de banda, hasta que decidieron que había sonado muy bien la grabación y decidieron continuar Gustavo y Walter con lo que luego fue el proyecto de Rata Blanca. Los otros músicos, el bajista que grabó ese demo y el cantante no estaban en otros proyectos y decidieron no participar. Ahí Gustavo me llama a mí, ahí mismo, yo ya lo había conocido a Giardino en esa grabación, y Gustavo le dice que tenía un proyecto conmigo, entonces que estaría bien si yo entraba también al proyecto, si él se quedaba a tocar esas canciones con Giardino, bueno, que como que pretendía que entrara yo también ahí en la banda. Y ahí nos conocíamos con Guillermo Sánchez y con Saúl Blanch, que son el resto que completó la banda que grabó el primer disco. Y bueno, así ¿y el fue, primer disco fue qué año salió? Y el primer disco salió en el 88. ¿Ya en el 88? Sí. La banda queda formada con Rowek, Giardino, Sánchez en el bajo, Blanch en la voz y yo en la guitarra rítmica. A principios del 86 queda formada así la banda y a mediados del 88 es el lanzamiento de lo que fue el primer disco, y esos dos años fueron muy muy duros, donde hubo ensayos y pocos shows. Eso mismo pregunta, ¿salió de una Rata Blanca o tomó tiempo? No, Rata Blanca es una banda que se tomó su tiempo para salir, y cuando salió con tanta energía que no la paró nadie. Estuvimos dos años ensayando sin parar, armando lo que iba a ser el primer show, que también, así como B8 revolucionó en un sentido, Rata Blanca revoluciona todo en otro. O sea, una banda que sale con una estética diferente, con cuidado extremo de su show, con unas escenografías, unos telones inéditos para la época, fue una revolución de todo punto de vista realmente para Argentina, Rata Blanca, y después se expandió a Latinoamérica y al mundo. Sí, se expandió acá. Bastante gente escucha Rata Blanca. Yo estaba leyendo el otro día en la Wikipedia, porque es un medio masivo de información, el que Rata Blanca había alcanzado la cifra de ventas y los habían premiado con discos de oro, platino y multiplatino. Triple platino, cuádruple platino. O sea, ¿así? Superaron los millones de copias, ¿no? Sí, olvídate, sí. Qué loco, ¿no? Eso es increíble porque para la tiene la música editada en más de 15 países, su música. Imagínate. Eso es increíble porque las bandas sudamericanas no están tan acostumbradas a superar el millón de copias. Sepultura, porque canta en inglés. No, y... sí hay algunas, pero... Sí, pero no tan común. No, realmente fue un logro muy gigante y muy grande el de Rata Blanca, un orgullo terrible. Por eso te digo que siempre nos preguntan cómo sentimos nuestro pasado, y un orgullo increíble. Igual no somos tipos nostálgicos, somos tipos que siempre estamos mirando lo que hacemos y hablamos de nuestro pasado con mucha alegría y mucho orgullo, pero a la hora de elegir un momento siempre elegimos el que estamos viviendo hoy, que es este, el de Row y Grita. Claro, sí, eso sí. Que es diferente. De hecho, yo estaba escuché B8, es diferente a Rata Blanca. Rata Blanca es diferente a Rogue. Y B8 es diferente a Rogue, igual. O sea, sí hay bastantes ámbitos dentro de un mismo género. Uh-huh. Una buena evolución musical. Sí, somos tipos muy inquietos musicalmente hablando con Sergio, fue lo que siempre nos unió. Y Rogue tiene un estilo claro y definido, nativo, pasó por todos los estilos. Pasó por un metal extremo muy elaborado y canciones bitleras y fufaiteras. Ya, somos tipos que escuchamos mucha música y eso es lo teníamos mejor. Ganas de dejarla plasmado, por eso decidimos el camino también de la independencia en un momento, por eso nos bajamos de Rata y por eso hacemos lo que nos gusta musicalmente, lo que en el momento que nos gusta. O este momento es Rowell y sí, es diferente, somos tipos que tenemos una concepción bastante moderna para componer, pero que no dejamos de lado el vintage ni a palo. Eso, a la vez es muy sabatero, muy Black Sabbath, recorre esas zonas, ¿no es cierto? Pero es una banda muy moderna, sí. ¿Qué te parece si vamos con otro tema de Robert? Dale, dije mi amigo acá, Sergito. A ver, échale. Dale, Sergio. Y yo me voy a elegir Escapar de la Razón. Suena el tema Escapar de la Razón. En Aleación Maestra, faltan 13 minutos para las 21 horas. Llámanos 22-29-66. Ni la destreza ni la suerte del mejor, ni en las espadas en la mano del campeón. No hay nadie que pueda controlar la tienda. Me toca Hola gente, estamos regresando a la Ciudad Maestra. Te recuerdo que nos puedes escuchar en la 940 AM o en www.casalacultura.gov.es. Te bajas la aplicación y nos escuchas desde donde tú estés. Así que hoy estamos con Gustavo Roweck y Sergio Berdichevsky. Así es. Lo dije bien. Muy bien. Bien. Integrantes de Roweck, banda de allá de Argentina, que están promocionando su disco Grita acá en Ecuador. Una cosa que me intriga bastante, el disco en el estudio La Carpa es de ustedes. El estudio de La Carpa, sí, es el estudio que tenemos con Sergio allá, porque nosotros además producimos bandas, estamos todo el tiempo trabajando en el estudio y desarrollamos un estudiecito que realmente le sacamos muy buen audio. De hecho, el disco sí, se nota. Que estaban escuchando está hecho en nuestro estudio. Ya, ¿cuánto tiempo tienen el estudio? Y 2001 más o menos. Sí, ya tiene tiempo. Sí, sí. Son 15 años ya. Sí. Un poquitito menos, pero no mucho menos. Un poquito menos, de verdad. Ahora, para la gente acá en Ecuador, ¿a ustedes están interesados venir como Roweck acá a Ecuador? Sí, por supuesto. La idea, si bien Sergio y yo tenemos carreras consagratorias, entre comillas, dentro de lo que es el metal latinoamericano, veo que en Ecuador Roweck se conoce poco, así que la idea es difundirlo un poco. Exacto. Para que lo conozcan, para que lo escuchen y poder venir en una segunda etapa con la banda para que escuchen nuestra música en vivo, que es donde realmente todo vale y tiene sentido. Y vale porque ahora es más... Yo vengo como Berdichevsky, pero guitarrista de Roweck. No, ahora está bien que hagan esto porque ahora es más complicado, como comentábamos antes en la música, hacer conocer a la banda gracias a... A la vieja escuela ya es más difícil hacer conocer. Ahora el internet es un poco como que... Sí, o sea, lo que te da, te quita. Exacto. En realidad es mucho más fácil. Vos subís tu música a internet y se acabó. Pero después decís, hay 250 trillones de bandas haciendo lo mismo. Exacto. Sí. Entonces no hay tiempo para todas, claramente. Entonces todo ya, y pasó, y vino otra. Y después esta ya pasó, y vino otra. Y la banda que era sensación hoy, no la conoce nadie la semana que viene. Y bueno, esa vorágine es la que nos da un poco internet, hay que aprender a convivir con esa regla del juego. Y no llegan al tercer disco, así, ¿no? Mm-hmm. Exacto. Claro, eso es también una gran verdad. Claro. Hay tantas bandas que caen antes del segundo disco. Por eso no hay bandas de culto. No, ya no hay. Ya. No, por esto mismo. Porque sí, es todo muy efímero. Hay pocas. No, me parece muy bien que hagan producción de ese disco. Una preguntita. A ver, a tanto a Gustavo y a Sergio, que ustedes son los dueños de la productora La Carpa, y han escuchado material de bandas ecuatorianas, ¿ustedes están interesados en producir o en apoyar a algún grupo ecuatoriano? Nosotros, de hecho, una de las cosas que estamos haciendo acá es produciendo a Brock, que es una gran banda acá de Ecuador, en donde ya nos habíamos conocido en Argentina y las habíamos ayudado con su primer disco, y ahora decidimos, nunca cortamos el diálogo, y producto de todo eso y de último año de trabajo es que estamos acá, y una de las cosas que estamos haciendo justamente es producir a Brock, y ojalá que en un futuro podamos seguir produciendo un montón de bandas ecuatorianas también. Sí, estamos trabajando en los estudios KBPR de acá de Quito y la verdad que una de las cosas que vimos que hay muy buen material, que no solo el estudio y toda la parte de microfonía y eso está muy bien puesto, sino que también los músicos con los que nos encontramos de Brock y de otras bandas que hemos conocido aún. Narcosis. Sí, Narcosis, los amigos de Narcosis. Alfredito. Y vimos que hay grandes bandas, entonces la verdad que es un momento que no nos gusta mucho trabajar con las bandas en el estudio también. Claro, sí. Y eso es lo que hablaba al comienzo, que cuando dijiste es la producción, ustedes producen también, claro, y producimos además de nuestro propio material, producimos otras bandas en Argentina, y bueno, ahora se abre esta posibilidad de también que vinimos a hacer la parte de las masterclasses y a difundir. Es importante, ¿qué bandas han producido en Argentina? Ajá. Para que le... Bien. Contextualizar un poco. Esa voz que escuchamos... hemos producido muchísimas bandas under, de metal y de otros palos también, y hemos producido también a Don Vilanova, Botafogo, un guitarrista que muy conocido de la Argentina, que ha tocado hasta con B.B. King. Blues. Sí, con B.B. King. Exactamente. No, y también hemos producido artistas como Celeste Carballo, Emanuel Jorviler de Ilia Curiaki. Igual pesado, ¿no? Sí, claro. Sí, hemos, de muchos estilos, hemos trabajado con muchas bandas. Como te dije al principio, siempre escuchamos muchísima más música y eso nos permitió esto, ¿no? El hecho de producir otros estilos también. Y trabajamos además en nuestro estudio o en distintos estudios, ¿no? Hemos producido bandas en el estudio nuestro y producimos bandas en otros estudios a veces. Ah, qué bueno. Uh-huh. Ahora, una cosa más que tengo que de ley hacerles conocer a la gente que nos está escuchando en este momento. Toda esta entrevista de aquí, el contacto con Sergio Berichevsky y con Gustavo Rowick, se dio gracias a Juan Martín Kingman, que está por acá firmando. Por favor, acérquese y salude de la forma decente. Muy buenas noches con todos aquí de vuelta en la Casa de la Cultura Radio, esta vez en la fabulosa Aleación Maestra. Saludos a todos los que nos escuchan, y no es importante que hable yo, sino los maestros. Así es que les dejo con ellos. A mí me encantan todas las bandas que han producido. Chévere. Entonces, y Juan Martín es el productor de esta gira que estamos haciendo acá en este momento. Uh-huh. Por Quito, porque todavía no fuimos a otras provincias, pero bueno, esperamos que esto haya empezado acá en Quito y trascienda. Lo van a hacer, hermano, sí, sí, está bien. Va a trascender acá, a las ciudades de acá, de Quito. Acá y... Es la idea. Sí, es la idea. Es que de hecho, estando acá, surgieron en cualquier cantidad de situaciones para viajar a otros lugares, pero a pesar de estar 12 días, realmente tuvimos una agenda muy apretada, o sea, muchas notas, muchos compromisos, la clínica que dimos en el día BQ. Sí, eso estaba viendo, que dieron un masterclass de batería. Muy buena, primero muy buen instituto, después nos tocó encontrarnos con un músico de la talla de Alfredo Carvajal, que es una referencia acá de Ecuador, pero lo que más me gustó es encontrarme con una persona increíble, como es Alfredo Carvajal, que puso toda su onda y su experiencia al servicio de la clínica, y así salió muy bien. Gran maestro. La gente se enreda, se portó muy bien. El placer de grabar en el estudio. Estuvimos produciendo varios días en el estudio a Brock. Entonces no nos permitió viajar, pero ya quedó la puerta abierta para una próxima vuelta venir con la banda y con las clínicas. Por eso te digo que estoy seguro que esto es un punto de partida. Ajá. Entonces, justo cuando ya faltan pocos minutos para la pausa de la que nos toca de ley hacer, vamos con música de Brock. Es la banda que está produciendo aquí. Me parece muy bien. Ajá. Y suena el tema, ¿cómo dijiste? El Abuelo, que lo produjeron. El tema El Abuelo, que es en una grabación en vivo, por cierto. Ahí suena, y luego vamos con la pausa y volvemos enseguida. Sigan en compañía de Aleación Maestra. Cambió cuando del suelo por negro salió. Antes de eso la gente vivía en armonía, sin señal, con menos dinero. Mi abuelo murió sin comprender cómo estos niños lograron poder. Mueran los niños, que pudran los viejos, la gente ansiosa por salir del país. ¡Vamos, comadre! Empresarios podridos, gobernantes vendidos, gente sin alma, sin piedad. La historia los condenará. La historia los condenará. La historia los condenará. La historia los condenará. Los vimos, la noche oculto, pues el olvido jamás los juzgó. Pero sin cara facilitaron cuentas no pagas, la deuda creció. Guardias de las rejas, ¿dónde estás? Trabajas para ellos, uniforme mortal. Quiero vacío, pues tengo temor que tomes mi vida y que sigue el error. La historia

Me gusta mucho cuando improvisas la voz. Trata de improvisar siempre. No hagas las mismas líneas. No. Esa es tu base. Pero trata de, sobre la marcha, ir creando. Es chévere. Y te queda súper bien. Y te ayuda a sacar feeling. Entre lo físico y lo mágico hay un mundo. ¿Te has preguntado por qué ensayas tanto y no tienes presentaciones? Y no tienes presentaciones. JMK Music tiene para ti y para tu banda producción de tus conciertos en vivo, booking y road management en Ecuador, Perú y Argentina. Búscanos en Facebook, JMK Music. JMK Music. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Regresamos con más Aleación Maestra. Quédate ahí, no te muevas. Son las 20 horas con 7 minutos. Regresamos a Aleación Maestra aquí en Radio Casa de la Cultura 940 AM o a nivel mundial www.radiocasadelacultura, no, casadelacultura.gov.es. Sí, claro. Ya cuántos años vas trabajando acá ahí. Sí, ya no tienes culpa. Es ya por, tienes el Alzheimer avanzado. Es por mucho limón con sal de chiquito. Entonces... estamos con Gustavo. Estamos con Gustavo Rowe y con Sergio Berdichevsky. Saludamos a la gente que está escuchando, a Vladimir, a Fabián Armas de la banda Rotten Brains, a Cris Guevara, excelente maestro, virtuoso maestro, guitarrista, a Cristian Brujo que está por acá también escuchando, a Carla Ribeiro también que está escuchando, a David Proaño de la banda Cabal, Carne de Cañón, Carne de, no, es Cabra de Monte. Cabra de Monte. También saludos para Gloria y para Cristian, son fanáticos acérrimos del metal argentino. Están y también acá. Productores del programa Alorada Rock, que sale los viernes a las 8 de la noche en esta misma radio. Seguimos con la entrevista. Bueno, estamos con la gente de Rowek. ¿Qué tal les ha parecido la entrevista, hermanos? Muy bueno, no, muy tranquilo, muy relajado. Bueno, ¿qué bacán se viene con Rowek? ¿Qué tienen planteado? O sea, ¿tienen pensado ahorita producir otro disco? ¿Cuándo tienen pensado hacerlo? ¿Qué de conciertos? ¿Qué tienen pensado ahorita hacer con Rowek? Mira, este último año con Rowek, justamente nos tomamos ese año que te dije, paramos nuevamente, nos encerramos en los estudios y estuvimos todo el año componiendo lo que va a ser el próximo trabajo de estudio de Rowek. En Capital, allá en nuestro país, en Argentina, tocamos poco, muy poco, sí en el interior, giras que ya teníamos pactadas de hacía bastante tiempo, que teníamos que cumplir, bastante grandes, una por el sur de nuestro país, otra por el centro de nuestro país. Argentina es grande. Claro, es gigante. Giras de 15 días, así, ¿no? Y ahora cuando volvemos a fin de mar, terminamos de pulir los últimos detalles de estos temas que te estoy contando y entramos en los estudios a empezar a grabar lo que va a ser el segundo trabajo de estudio de Rowek. ¿Estamos hablando de este año o...? Ahora mismo, cuando volvemos a fin de marzo, llegamos en marzo y a fin de marzo ya tenemos fecha para entrar a grabar y vamos a empezar ahí a hacer el segundo trabajo, que calculo que mayo más o menos va a estar en la calle. Ah, bien rápido. ¿Ya tienen preproducido algo? Y un poco, sí, estuvimos trabajando, la verdad que fue un trabajo rápido. Como dijo Gustavo, en Capital tocamos poco, pero salimos de gira por el país y la última gira que hicimos en diciembre fue como el cierre de la presentación del disco debut, que es Grita, y anunciando ya lo que viene, adelantando algunos temas nuevos también en los últimos shows. y ah, ya los tienen, ya están sacando algunos. Sí, y faltarían yo algunas letras, este, el material ya está bastante cerrado y solo nos falta definir de qué manera y dónde lo vamos a grabar, que es algo que estamos analizando, pero después lo piensan hacer en su estudio igual. Una parte seguro en nuestro estudio y otra parte todavía no sabemos. Ya. Estamos viendo, ¿no? Estamos viendo tranquilos, mientras tanto vamos madurando un poquito las canciones en la sala de ensayo y viendo alguna idea quizás de último momento. Ya, ¿qué o sea, aquí viendo la foto del disco veo que hay bastante promedio de edad, se podría decir. Sí, claro. Todos jóvenes. Sí, todos jóvenes, todos. Lo hicimos para bajar el promedio de edad. Menores, para tocar con nosotros tienen que ser menores de 30. Uy, entonces ya no puedo aplicar. No, por supuesto. Nosotros somos tipos que creemos firmemente en los jóvenes. Estuvo bien, ¿no? Firme, con mucha, con mucho tacto, dijo. Veo que hay muchos jóvenes. Todo bien. No, más bien que todo bien. Pero de esto que ustedes, estábamos convencidos, ¿no? Nosotros somos tipos que nos dedicamos por entero a estos, ¿no? Realmente. Vivimos para esto y tenemos nuestra vida en función de esto. Pero bueno, esto... ustedes rompieron el miedo, entonces. Para... Sí, lo que te quiero decir es que no es tan fácil encontrar tipos de nuestra edad con esta misma disposición. Por eso necesitamos pibes que vivan para esto. Claro. Y los pibes están ahí enloquecidos, sangre nueva, muy buenos músicos, todos fanáticos de nuestras carreras. Entonces... Los corrompimos fácilmente. Muy muy lindo realmente, viste, una energía muy copada. Y vamos bárbaro. Chévere. Y ya bien. Le vamos dando de chiquito heavy metal para que no crezca lo otro y para que crezca esto, ¿no? Ya, a ver, vení, vos sos joven, vení, escuchá esto. Ya está, le pudrimos la cabeza de entrada. Ya le gustó. A ver, sugiéranos por favor algo más de Rowek que la gente conozca. Me toca elegir a mí, ¿no? Sí, dale. Y algo que simboliza claramente lo que estábamos hablando, dale. Dale. Bueno, vamos a cambiar, dale. Vamos a elegir la canción acá, me están haciendo una seña ahí de costado, me están tirando un centrito. Aquí es mi cuerpo, dale. Iba para mentiroso, ¿no? Suena el tema Aquí en mi cuerpo, en Aleación Maestra, Radio Casa de la Cultura, 940 AM. Veneno, marcado y tercero, que me hizo olvidar. Estás escuchando Aleación Maestra. El tema Cuarto Poder de Rata Blanca. Esto viene desde el álbum El Libro Oculto. Así es, sí. Este álbum, ¿de qué, en qué año salió? Cuéntanos. El año es del año 93. Fue ya un disco de transición, porque Rata Blanca con Guerrero del Arcoíris estuvo mucho tiempo en ese momento en el mercado sin disco, y la compañía nos pedía un disco. Estábamos justo renovando, fue el primer disco con BMG. Y bueno, por eso hicimos SP, que me encanta. Además, significó que podamos componer. Tanto Sergio como yo dejamos nuestro sello. Sin ir más lejos, Cuarto Poder es uno de los temas que compusimos. Ah, ya, ok. El otro día que estabas en el seminario, nos contabas algo del disco Entre el Cielo y el Infierno. Sergio, por favor, cuéntanos algo acerca de este álbum y lo que significa para ustedes. Para mí es un disco muy importante de Rata, porque primero me parece que el personaje que cantó este disco, que es Mario Ian, es uno de los cantantes más reconocidos y representativos del género pesado y del heavy metal en Argentina. Le dio una impronta a la banda, una personalidad distinta a la voz de Adrián Barilari, y esto sumado a que la participación compositiva se abrió y ya dejó de ser tanto prioridad de Giardino, como empezamos a tener un poco más de trabajo en la composición con Gustavo. Ya de este disco que acababa de pasar este tema Cuarto Poder, ya habíamos compuesto algunas canciones. El disco siguiente, el libro oculto, es Entre el cielo y el infierno, este que estás diciendo vos, y la verdad que el trabajo de la composición tomó como un poquito otro rumbo. Gustavo y yo, a mediados de los 90, empezamos a incorporar una nueva, digamos, discografía musical, y a escuchar bandas que en ese momento surgían, por ejemplo Fight, o ese tipo de bandas, ¿no? Cuando se separó Judas Priest. Ajá, claro. O hoy hablábamos de Faith No More o de Pantera, que eran bandas que estaban lejos del estilo de Rata Blanca, y la verdad que fue un disco que es un disco que disfruto mucho. Me gustan mucho de esas canciones, y recuerdo también, tengo muy buenos recuerdos. Es un disco que fue grabado en España. ¿Sí? Ah, en España. Sí. Pues, con Rata Blanca estamos hablando. Aquí nomás abrieron ustedes, para que la gente sepa. Uf, un montón de bandas. ACDC, Kiss, Faith No More, Megadeth, Alice in Chains, Alice Cooper, Ozzy, Medina Zara, Ian Gillan, Bruce Dickinson. Si me pongo a hacer memoria, David Gilmour, Roger Daltrey, infinidad. Hijo, ¿no? Para que vean a la con la gente que estamos ahorita en la entrevista. Justo les hice una pregunta yo en la rueda de prensa que hicimos el día lunes, en esa improvisada rueda de prensa que hicimos en el Llave Q, y nos sorprendió la cantidad de medios que sí. La verdad que fue. Les preguntaba acerca de ese, ya se me olvidó la pregunta. Dale. Nos damos la mano, hermano, quédate tranquilo. No sabés cuando doy una respuesta y voy por la mitad. Y empezó... ¿Cuál era la pregunta original? Me preguntaron que tengo que hacer un searching feroz. Me quedo más tranquilo. No, acá es muy común que le pase eso a Daniel. No, les iba a decir que luego del fin de la primera etapa de Rata Blanca, ahí surgió Nativo, ¿no es cierto? Vamos sí, a escuchar algo de Nativo. Cuéntenos algo de cómo se formó Nativo y cómo fue. ¿En qué año? Nativo es la banda que surge inmediatamente a partir de la disolución de Rata Blanca. Nosotros ya sabíamos que nos íbamos a ir de Rata Blanca porque Walter había retomado la dirección de las canciones, la composición, y nosotros teníamos ganas de hacer nuestra música. Entonces, en el 98 hicimos el último show, en el 97 hicimos el último show con Rata, y en el 98 dejamos de tocar. O sea, se terminó el contrato y nos fuimos, se separa Rata, y nosotros inmediatamente empezamos con Nativo. Y nosotros ya veníamos con otro, yo era muy fanático del rock progresivo. Ah, qué bacán. Entonces Nativo propone otro horizonte musical muy muy diferente al de Rata, tiempos irregulares, tiempos compuestos, música mucho más al palo, una composición de la banda distinta, grave, de tiempos, todo. Sí, claro. Pero sin teclados. Eso al comienzo. Nativo es una banda donde nos sacamos todos los gustos musicales a los cuales nosotros siempre hacemos referencia, ¿no? Uh-huh. Y fue una banda muy, muy buena, una banda muy linda en Argentina, giró muchísimo, también tocó con los Red Hot, tocó con Union, tocó con Biohazard, tocó con Bad Religion, tocó con Megadeth. También le tocó tener una carrera muy linda. Pero no fue tan conocida internacionalmente como lo fue Rata, ¿no? Y además coincidió con un momento que justamente nuestros fans no entendían un poco la propuesta, porque Nativo era una banda muy adelantada a la época en la que vivió, muy adelantada. Ahora si escuchamos algo, te puedo pedir, no sé, La Trampa. ¿Sí? No estoy seguro. La Trampa. Ahí suena ya... Esto es La Trampa de Nativo. Claro, sí, ya... Escuchemos. We'll be right back. tanto dolor, tanta pena y ninguna razón. Atrapado bajo un mismo dolor, voy buscando cómo reaccionar. No voy a esperar otra vez en medio del río. Atrapado bajo un mismo dolor, voy buscando cómo reaccionar. Esto es Aleación Maestra. No entiendo bien lo que pasó. Vos ya no hablabas. ¿Dónde estás? ¿Qué? No sé qué hacer. No puedo despertarte. No veo a mi sueño. ¿Cuál es tu encierro? ¿Acaso un lugar? Lo que suena es del tema El Viaje de Nativo, aquí dos de sus integrantes. Aprovecho el momento para saludar a toda la gente que nos está escuchando. Un momento que quiero hacer, recuerdo una cosa a la gente. Esto es Aleación Maestra. Ah. Ya. A ver, vamos 649 likes. Muchas gracias, saludos a la gente que le ha dado like en esta semana. Voy a nombrar a todos de cada uno. Comienzo con Cristian Rivadeneira, Alexis Tituaña, Henry Paucar, Elian Mantilla, Chantal Somers, Juan Martín, gracias por ahí, por ahí anda, Jorge Garrido, Chris Misil y Rick Beltrán le han dado like al fanpage. También nos escuchan en Solanda, Willo Almeida, quiere unas baquetas. Si quieres las baquetas, llámanos, brother, 2220-966. Ahí no, no hay nada. Si no, no hay nada. No participa. Ajá, Emilio Almeida también, supongo que son hermanos. Lucho Jácome, nos escuchan en el sur de la ciudad, en Solanda. Continúe usted, amigo Charlo Pico, con la entrevista. Bueno, me he quedado anonadado, la verdad, nativos, una bandaza. Bandota. Pregunta, ¿cuántos eran y cómo se llamaban? Nativo, éramos un trío y una voz. Ya. Yo creo que era una banda, pensá que este disco es del 99. Sí, no, para la época sí es verdad que estaba sobre adelantado. Sobre todo para la época, y sobre todo para la época que pasamos nosotros, que veníamos de Rata Blanca de hacía un año atrás. Es otra cosa. ¿Y cuánto tiempo se demoraron a hacer eso? 12 años estuvo Nativo, 4 discos tiene. 12 años. Sí, sí, una banda muy exitosa. Lo que es de Rata Blanca a Nativo, nada. ¿Cuánto se demoraron? Un año. Un año. Excelente, o sea, y de Nativo, brusco, y de Nativo a Rowe, 8 meses. Sí. Entonces ustedes acostumbrados a los cambios bruscos, así. Sí, sí. Ya me había pasado a mí de 8 a Rata. Claro, sí. Eso sí. Siempre la música nos llevó a nosotros, no nosotros a la música. Un sonido bien puro de Nativo, o sea, sí, se oye sí, clarito todo. Power Trio feroz. Sí, sí. Eso es lo que acabamos de escuchar. ¿Dónde fue grabado? Fue grabado en el estudio del Zoológico, en Capital Federal. 98. Excelente, excelente. Y ese disco fue grabado en multipista, en cinta abierta. O sea, no digital. ¿Allá? No Pro Tool. O sea, un poco la antigua. Claro. Pero se oye como que fuera modernísimo. Sí, sí, sí. Sí, pero lo moderno justamente suena mejor con lo antiguo. Exacto. En la sí, grabación, sí, la cinta bueno, sí, es terrible. Es algo que ya se dejó usar por su precio, su valor y todo. Cinta mortal, grabar en cinta, después volcarlo a un Pro Tools, ¿no? Como sea. ¿Ya? En cuanto a los proyectos a futuro que se vienen tanto con Rowey y la productora que ustedes tienen, La Carpa, por favor, cuéntenos más, ¿qué se viene? Mirá, lo que te dije antes, ahora la prioridad absoluta pasa a ser el próximo disco de Rowey de estudio, o sea que nosotros llegamos... usamos marzo para terminar de pulir algunas letras que están ahí dando vueltas y ya a fin de marzo empezamos a grabar y en mayo, junio lo vamos a presentar en un lugar importante de Buenos Aires, en la Capital Federal, y seguramente salir a presentar el disco por toda la Argentina, ¿no? O sea, nos espera un año de mucho trabajo. Algunas cositas más seguramente va a haber regresar a Ecuador, entre ellas desde ya, ¿no? Claro, quedaron muy buena onda, pero queremos regresar ya con el segundo disco bajo el brazo. Y con los muchachitos. Y con el resto de Rowek. Así es. Bueno, ¿qué te parece? ¿De dónde se fue Daniel? Salió del baño. Aquí estoy. Bueno, ¿qué te parece, Daniel, si es que vamos con el segmento que a ti tanto te gusta? Pero vamos primero con algo de Rowek. La sugerencia le toca al señor Sergio Berbichevsky. ¿Cuál? Y ahora sí me voy con Mentirosos. Bueno, estamos esperando que haga su trabajo a la compactera y ahora sí lo hizo. Suena Mentirosos con... Sí, suena también el teléfono. Este no, ¿eh? Mentirosos. Atende la llamada primero, entonces. Por favor. Ayúdeme usted locutando también. A ver. Aló, buenas noches. A ver. Sí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Sí, ¿cómo está? Con Aleación Maestra, ¿eh? ¿Ya? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Hola, ¿con quién hablo? Aquí con Lucho Jácome, ¿qué onda? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo anda, loco? ¿Cómo estás, Lucho? Aquí, mandarles un saludo, bacán programa, ¿qué onda? Qué chévere, mandarles un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, loco. Sí, estamos con... Sí, con... Bueno, el primo Cristian, ¿sabes que lo que anda por ahí también? Chévere. Perdón, si me puedes repetir lo que es... El primo. ¿Aló? ¿Aló? Sí, saludos, les digo. Está bien ahí para ver si hay chance de participar por estas baquetas. Ah, sí. Tú eres el chico de las baquetas. ¿Ah? Tú eres no. el interesado en las baquetas. Otro creo claro, que... Claro, ah, gustaría. Ya, listo. Te dejamos en interno para... Espéranos ahí, ya te apunto todos los datos y hasta mientras vamos con el tema Mentirosos de Rowek. Un abrazo. Gracias, Ricardo, un abrazo. Gracias. No. Hola, hola gente, estamos regresando acá. Tenemos llamada en vivo. ¿Cómo estás? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Los panas de B8 que han venido a visitarnos desde la Argentina. Un saludo. ¿De parte de? Es una de las más grandes bandas que hemos escuchado acá en Ecuador, ¿verdad? Ah, gracias. ¿Quién habla? César Almeida, mijo. Un gusto, César. Gracias por escucharnos y ahí pues, saludos a Sergio y a Gustavo que están aquí en el estudio. Sí, un abrazo muy grande, ¿no? Y espero que se vayan llevando una muy buena impresión de acá. Todo un abrazo de todo el país, ¿no? ¿Te está gustando, Robert, lo que está sonando ahorita? Sí. Ya, okay. Muchas gracias por las baquetas, ¿no? No, todavía no. Es un sorteo final. Es un sorteo final. Dame tu nombre, por favor, otra vez. Ya, no hay problema, no hay problema. Dame tu nombre, por favor, dame tu nombre. César Almeida. Ya, listo, César, entonces, estás en lista y... Al final decidimos quién gana las baquetas, ¿ya? Igual, un abrazo, loco. Un abrazo muy grande. Gracias. Y espero que te vayan llevando una muy buena impresión de acá. Sí, sí. Sí, la mejor. Esperamos verles tocado alguna vez por aquí. Vamos a estar con la banda seguramente próximamente. Ojalá, esperemos, si fuera muy bueno. Esperamos que se acerquen al concierto. Espero, con muchas ansias de ese día, ¿ya? Muchas gracias, loco. Chévere. Un abrazo, ñaño. Listo. Esto es Aleación Maestra. Bueno, recordamos aquí a la gente que estamos todos los jueves a partir de las 8 de la noche vía www.casalacultura.gov.es. Esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. A la gente que quiere las baquetas que están en sorteo, se pueden comunicar al 2220-966 y darle like al fanpage Aleación Maestra Radio Rock y Metal. El email es aleacionmaestra666@gmail.com. Estamos hablando con Gustavo y Sergio de banda de Roic. Una pregunta que quisiera hacerles, ¿es difícil conseguir allá en Argentina nuevos músicos para el nuevo proyecto? No es tan difícil, pero contrario como todo, los buenos están ocupados y hay que descubrir nuevos valores, pero Argentina es un semillero constante de músicos y si caminas un poco encontrás. Ah, por cierto, una pregunta acerca del mismo tema que ustedes ahorita mencionaron. ¿Su formación musical fue empírica o académica? Mi formación primero fue autodidacta. Yo me senté en una batería y toqué. Fue muy loco lo que me pasó. Pero después, hace ya más de 15 años que estudio con un profesor de allá muy importante y lo considero clave para desarrollarse. Okay. ¿Y tú, Sergio? Yo estudié un poco. Sí, cuando salí de... Siempre estudié con profesores particulares, no de, ni de academias ni conservatorios, hasta que terminé la escuela. Y a los 18 años me anoté en un conservatorio, pero nada que ver, porque era para estudiar música y no tenía nada que ver con guitarra eléctrica. Estudié un poco de violín y algo así, un poco de lectura musical, pero después seguí estudiando con profesores particulares. El día de hoy seguimos estudiando. Chévere. Bueno, ahora sí, vamos con la parte de el psicoanálisis. Sí, verdad. Este segmento es me gusta mucho a mí porque la temática es que el Chalo y yo les vamos a decir una palabra y ustedes responden con una palabra lo más rápido posible. No se valen insultos, no se valen improperios, así que por favor piensen bien lo que van a decir. Cagamos. Empecemos, carajo. Cagamos. Es difícil para los argentinos. Este tipo de cosas, pero bueno, lo primero que se les venga a la cabeza. Sí, ¿no? Lo primito. Ya, a ver, comienza usted, amigo Char. Bueno, la primera palabra es Dios. No, me imagino. Ah, hay una sola palabra, claro. Sí. Energía. Tú, Sergio. Cosmos. Diablo. Lo oscuro. Rojo. Música. Lo más. La luz. Mujeres. Lo más. El amor. Drogas. No digas lo más ahora. Muy buenas. Sí, difícil en una palabra sola. Según el momento, lo más aproximado. Muerte. Parte de la vida. Vida también. Ya. La que viene es una palabra muy, muy... Y se trapa, usé un par de palabritas, pero bueno. La palabra que viene es muy fuerte, así que por favor. Videla. Basura. Represión. Ajá. Cultura. Celestial. Rock. Chévere. Ahora a la gente que está en sintonía, por favor, ustedes háganles una recomendación, un libro o un autor de su predilección. Mirá, yo leo mucho, realmente leo muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo, pero leo libros por ahí de ciencia ficción, libros de suspenso, no soy tan de leer ensayos u obras. A mí me gusta mucho Isaac Asimov, que es un escritor de ciencia ficción. Ah, qué bacán. Que hace ya muchos años, ¿no?, ganó una trilogía de libros que fue La Fundación Imperio y Caída, no recuerdo bien los títulos, que contó que cuando hizo esos tres libros se basó en Caída, apogeo y caída del Imperio Romano. Es un escritor que a mí me gusta muchísimo y que de hecho muchos de sus libros después fueron películas, como Yo, Robot. Ah, sí, claro. Ah, el basado en... no sabía eso, bueno, interesante. ¿Tú, Sergio? Y yo soy como más terrenal en eso. A mí cualquier libro de recetas de cocina. Okay. Dale. ¿Te toca a ti? Bueno, de película. Una película o un director de una película que ustedes quieran recomendar a la gente. A mí me gusta Tim Burton. Sí, es muy bueno, es verdad. Tim Burton es muy bueno. Mirá, conozco un montón, pero... la verdad es que con los nombres... Un Mel Brooks, digamos. Todas las películas de Mel Brooks. Así como Mel Brooks, Hitchcock. Ah, Luis Hitchcock. Hitchcock para mí es lo más. Pero lo que te quiero decir es que mi memoria está averiada. Entonces, siempre necesito un tiempo de searching para empezar a acordarme de películas. Pero hay muchos... Tarantino también, me parece. Claro, Tarantino también. Un bizarro muy copado. Que hizo Crimen Perfecto, Alex, de la olla, un español también muy bizarro que me hace, todo el que hace Torrente me encanta, o sea, sí veo mucho cine veo, pero soy un desastre para retener los nombres, pero más de una vez veo una película y veo la mano del director detrás. Claro. Woody Allen me hace cagar. Claro. Woody Allen. La siguiente y la última parte de este psicoanálisis. Si ustedes tuviesen la oportunidad de tomarse una cerveza con un personaje histórico, antiguo, bueno, un vino en este caso, o antiguo, moderno, nacional, o sea, de Argentina, extranjero, muerto o vivo, ¿con quién lo harían? Con John Lennon. Y yo con Jimi Hendrix. Ajá. ¿Por alguna razón especial? ¿Por alguna cosa especial? Sí, por alguna razón especial. Sí, los Beatles, la banda que marcó mi vida, claramente. Te podría haber dicho el gordo, Ozzy, ¿no? Estaba entre los dos, entre el gordo o Lennon. Pero los Beatles representan mucho mi vida porque no representan solamente la música, representa a mi viejo, que el equipo de música a mi casa era un santuario. Yo tuve la fortuna y la dicha de que metí la mano así, saqué un disco de Hendrix, metí la mano así, saqué un disco de Clapton, metí la mano así, saqué todos los discos de los Beatles, saqué la mano así, tenía un disco de Teenage After. O sea, mi viejo era un tipo con mucha cultura musical. Eso, y los Beatles no eran ajeno a todo esto, y era, él no dejaba que nadie toque la púa, era el tocadisco, ¿entendés? Entonces el tipo tenía la última púa, el último tocadisco, y era un santuario, y yo me ponía ahí con los auriculares y mi viejo me ponía los discos de los Beatles, y había una comunicación, una admiración absoluta hacia todo lo que representaba, y claramente quedó como una marca en mi vida, y considero a Lennon como a la altura de un Beethoven, a la altura de un Mozart, ¿no? Creo que es el compositor contemporáneo por excelencia, ¿no? Lennon McCartney, ¿no? Pero representa mucho en mi vida, y los Beatles fueron mi banda por siempre. ¿Y tú, Sergio? ¿Por qué escogiste a Jimi Hendrix? La verdad que tiene que ver obviamente con la música, porque como viste, dijiste un personaje de la historia, y podríamos haber elegido un político, un cineasta, un jugador de fútbol, y tiene que ver un poco con el instrumento que toco, con me gustaba mucho. A mí Hendrix es un guitarrista, me parece que es como un, es una escuela de música. Y después escuchás cosas y era imposible, tocaba desafinado, se le desafinó, había cosas que le resistiera, le explotaban los equipos, cortaba cuerdas. Entonces me parece que tenía como todo este desparpajo de que era, y que podía pasar cualquier cosa. Y es algo que nos ha pasado también en nuestros comienzos, ¿no? Cuando Gustavo hablaba de B8 y esas cosas, es como que era todo rebeldía, todo energía, podía pasar cualquier cosa. Y a Hendrix lo veo como algo así, ¿no? Cercano por ahí a lo que fueron nuestros momentos en los 80, como él fue a fines de los 60 o principios de los 70. Chévere. Entonces, ahora, entre los dos, pónganse de acuerdo para una banda extranjera, una banda internacional, la que ustedes quieran. Antes, una pregunta. Ver, dale, sal. ¿Messi o Maradona, bro? Maradona, por favor. Ojo, luego, que Messi es un genio. Pero Diego le hizo un gol con la mano a Inglaterra. Uno lo con la mano y otro. Y el otro vale por dos. Le eludió a todo el equipo, ¿sabes lo que era? Y el otro vale cuatro por años después de la guerra de las Malvinas, ¿sabes lo que era? El Diego era nuestro héroe. El Diego. Era cuando dijiste Dios, tendríamos que haber dicho Maradona. El Diego para nuestras generaciones. Pero además salió campeón con el Napoli, o sea, claro, el norte y el sur. Sacó campeón a Argentina con un equipo de muertos, ¿entendés? Que no podían salir Batista, campeones. Batista, Brown. Y el Brown, Diego, loco, el Diego es lo más grande. Ya, el Diego. Peleando a todos ahí. Sí, Bruchaga, sí. En el estadio el Olímpico de Italia, todos chiflando y el Diego puteándolos. El Diego era roque. Claro, pero todo bien con Messi, todo bárbaro. Claro, sí. Y con la banda va a ser difícil que lo pongamos de acuerdo, porque juegan todas las que no existen, las que existen. Sí. Con eso elegiste ponernos de acuerdo para elegir una banda. Sí. No, la que tú quieras. Una banda, no hay duda, los Beatles, ya está. Beatles, y tú, Sergio. A ver, vamos una por cabeza, ¿ya? Una, sí. A ver, sí. Y a mí me gusta Led Zeppelin. ¿Algo de los Beatles que quieras escuchar ahorita? ¿Algo de los Beatles que quieras escuchar? Eleanor Rigby. ¿Qué? Eleanor Rigby. Bueno, ya estamos aquí de... Ya, vamos con la música de los Beatles. Y después tú, ¿qué viste? Yo dije Led Zeppelin. Okay. ¿Alguna canción en especial? The Ocean. Ya, listo. Entonces, vamos con ese doble. Vamos con algo de los Beatles, clasiquero, y luego Led Zeppelin. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care for all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Church and was buried along with her. Estás escuchando Aleación Maestra. Escuchando Aleación Maestra. Son exactamente las 22 horas. Estamos aquí en la última parte del programa Aleación Maestra, aquí en Radio Casa de la Cultura. A ver, Gustavo y Sergio, por favor, ¿qué tal les ha parecido la entrevista? Espectacular, espectacular, espectacular. Muy buena nota, muy instructiva, muy informativa. Pasamos por Nativo, pasamos por Rowe, pasamos por Diocho, pasamos por Rata Blanca. Ya saben nuestro gusto, mejor imposible. Muy bien, muy bien. Esa es justamente la idea, como mi amigo Chalo suele decir, el objetivo de este programa es informarles, hacerles conocer a la gente que nos escucha, que se enteren todo acerca de la historia de los músicos que vienen para acá. Todo, toda la historia. A la gente que quiera saber más de la banda, en Facebook, el fanpage Rowe Grita. Ajá, Rowe Grita. Grita. Así se llama nuestro disco, y ahí está todo, todo. Van a poder ver videos, empiecen a navegar, vayan para atrás y van a ver muchísimo material. Chévere. Entonces, todo lo que nos quieran escribir a nuestro Facebook, Gustavo Rowe, Sergio Berdichek, y contestamos todo, absolutamente todo lo que nos preguntan. Y Gracias, ¿no? Gracias por este momento, por este espacio, por difundir la música. Espero que les haya gustado. No, y sí, seguramente que vamos a estar próximamente con Robert por acá. Sí, sería un gusto igual tenernos nuevamente acá. Si es que cuando puedan venir acá otra vez a Quito, están cordialmente invitados acá al programa. Bueno, muchas gracias. Justo para finalizar el programa, por favor, vamos con el sorteo respectivo. Tenemos dos personas que llamaron, que ese era el requisito principal para que puedan estar en lista. Tenemos dos personas, el uno o el dos. Ustedes deciden. Uy, qué difícil. ¿Son dos personas que llamaron? Sí, son dos personas. Bueno, para, vamos a hacer una cosa. Dame de la vida. Vamos, atención, un esfuerzo de producción. A ver. Le dejamos una baqueta a cada uno. Un par de baquetas a cada uno, ¿no? Uno, pues si no va a poder tocar, se va a tener que juntar para tocar. Poder tocar. Pero hacemos así, dejamos un par más. Ah, chévere. Y los dos que llamaron tienen un par de baquetas cada uno. Listo, no se entonces, para los señores Lucho Jácome y Santiago Almeida, ¿no? Ah, César Almeida, tienen sus par de baquetas aquí, pilas a ustedes dos, pues, pueden acercarse en horarios de oficina. No ahorita, por favor, al retirar las baquetas. Están llamando por todos lados. ¿Qué pasa en este programa? Así bueno, escucho. Vamos con la parte final. A ver, entonces, próximo jueves, a partir de las 8 de la noche, en Radio Casa de la Cultura, más de Aleación Maestra, en los controles, manejando la nave espacial, Daniel Castellanos. La locución, Chalo Pilco. Estuvieron Sergio Berichevsky y Gustavo Robeck, de más de 30 años de trayectoria aquí. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, gracias, muchachos, por haber venido. Muchas gracias. Grandes, ¿Con gracias. Qué nos dejan? Para Les este... queda nuestro disco, Falsos Profetas, como para difundirlo cuando nos vamos. Sí, listo, señores. Esto es música de Robeck aquí en Aleación Maestra. Nos vemos el próximo jueves. Bye. Para ver y entender la huella de Aleación Maestra, todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten.